Esta charla es quizás una de las más importantes de la jornada, porque nosotros en este momento, digamos, tomamos la decisión de callarnos y escuchar lo que tienen para decir referentes de derechos humanos que son mucho más históricos que nosotros, que llevan mucho más tiempo que nosotros sosteniendo las banderas que hoy nosotros elegimos, digamos, levantar. Y tratamos de reivindicar en la medida en que nos parece que el caso de Luciano es un caso que viene a continuar, digamos, una línea de tiempo en la que sucede, digamos, no solo la desaparición forzada, sino la represión del Estado como cualquiera, digamos, puede verla en cualquier situación de injusticia. El caso de Luciano viene a formar parte de una etapa que está demasiado empezada y que, digamos, viene a continuar esos casos de impunidad que nosotros tratamos de no difundir, porque esos casos ya están difundidos, pero nos parece que sentar una línea política, sentar una discusión, sentar una postura y decir lo que pensamos es darle la voz, digamos, a las personas que hoy están integrando este panel. En principio, digamos, no sé cómo presentarla porque es nuestra madre, es Elia Espen. Sí, un aplauso para ella porque es una persona increíble. Es integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y es una persona, digamos, que viene guiando nuestro camino hace mucho tiempo, que tal vez no nos ubica mucho de cara, pero nosotros nos la cruzamos en muchas oportunidades. Y me parece que lo que tiene este panel es eso, digamos, son referentes de derechos humanos históricos con los que nosotros nos cruzamos todo el tiempo en la calle, y eso es lo que vale, digamos, los referentes de derechos humanos históricos, no ninguna declaración desde ningún escritorio ni ninguna jocosa actividad en un ex centro clandestino controlado por el gobierno. Digamos, lamento decirlo de esta manera, pero es así, nos duele mucho que sea así, por eso también nosotros elegimos dar la discusión de crear un espacio para la memoria y que sea un sitio recuperado, un ex centro clandestino, que es el destacamento de Lomas del Mirador, y que sea independiente de todos los gobiernos y del Estado, porque nos parece que no hay otra forma de luchar contra la violencia institucional de ayer y de hoy que no sea con independencia del Estado. Así que, bueno, en principio le damos la palabra a Elia Espen, que, bueno, es una persona increíble. Gracias. Se abusan. Que soy la más vieja. Me paro. Ahora sí. A ver, Elia. Chicho, ¿se puede mover? No. Tengo que acercar. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo siempre me traigo mi ayuda a memoria, porque con los 82 años por ahí se me trafuca algo. Y a los 5 años de la desaparición de Luciano, nada dicen, nada pasó. Sabemos quiénes son los culpables, pero como son tantos, se cubren entre ellos. Para ellos los pibes pobres, y discúlpenme lo que voy a decir, son unos negros de mierda. Eso porque lo he escuchado más de una vez. ¿Y a ellos cómo se les puede llamar? Que utilizan a los pibes para sus fines. Pero también hay otros culpables. Los que pregonan justicia social, pero no procuran buscar soluciones para que estas cosas no ocurran. En época de la dictadura, decían, algo habrán hecho. Y ahora lo sigo escuchando. Los pibes deben ser respetados para que no les pase como a Luciano y no presentar, como han hecho, la ley de bajar la imputabilidad a los 14 años, que no les va a conformar. Después será a los 10 años y más tarde será desde que nacen. Bueno, mejor sería buscar las causas del porqué y solucionarlas. No está mal ayudarlos a que estudien. Y si no trabajan es porque no hay trabajo. Sería bueno tener escuelas que, aparte de estudiar, aprendan oficios. Por supuesto, a costas del Estado. Y se sentirían mucho mejor los pibes. creo que son muchos los derechos humanos. Yo digo no a hambre, que la hay y mucha, no más gente en la calle, no a la represión por reclamar lo que corresponde, poder pensar y decir lo que quieran, el respeto a los aborígenes. Estos son algunos de los derechos humanos que este gobierno olvidó. Pero también depende de nosotros. No debemos callarnos cuando sean avasallados nuestros derechos. Los adultos debemos dejarle a los jóvenes un país sin corrupción. Y para que nunca más haya otros Luciano, otros Maxi, Darío, Fuente Alba y otros, por López y por todos los desaparecidos en democracia, de los cuales el gobierno no habla, por las víctimas del gatillo fácil. Además, pienso que la asunción de Milani, para mí, es una burla a los derechos humanos. ¿Qué pretenden? ¿Que nos abracemos a los genocidas y pongamos punto final a una amnistía? Tengo mucho dolor, mucha bronca, pero no voy a abandonar la lucha nunca. Creo que vienen momentos difíciles. Por eso pienso que tenemos que tener la valentía de unirnos sin rivalidades. Demostrar que crecimos para poder tener el país que nos merecemos, sin corrupción ni mentiras, sin víctimas como las del Sarmiento por la desidia, y decir sí se puede, sí se puede. Yo pido por todos los chicos desaparecidos, por Maxi, por Darío, por Mariano, por López, por todas las víctimas. Y les pido, por favor, que me ayuden a dar el grito que nosotras las madres damos siempre por los desaparecidos. Los 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Por Arruga, por López y por todos los desaparecidos en democracia presentes. Presente. Ya. Gracias. Aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables. Bueno, buenas tardes. Emotivo todo lo que dijo Elía, una compañera de lucha desde la primera época, ella peleando por la búsqueda de su hijo y nosotros tratando de que nos reconocieran como detenidos desaparecidos. Yo había prometido hablar del tema, o me había comprometido, mejor dicho, hablar sobre el tema de lo que significó la militancia de la década del 70 y poder hacer una semblanza, como un retrato de aquella época y hacer el paralelismo con las cosas que faltan ahora o que uno no ve en la juventud. Sin embargo, cada vez que uno viene a una actividad por Luciano Arruga, se va con el pecho lleno de emociones y ve muchas cosas iguales. Porque, bueno, parece que a través del tiempo, desde cuando hacíamos los acampes en la plaza de San Justo, hace ya 5 años, 4 años, los chicos fueron tomando la razón de la lucha y por dónde va la lucha. Y por eso digo, uno se va con el pecho henchido de alegría de ver tanta juventud, y tienen un cierto parecido a lo que significaba nuestra lucha. En principio, como militante de la década del 70, quiero decir que nosotros no luchamos para tener una sociedad más igualitaria. Nosotros luchamos por la revolución, para que quede claro. Como primera medida, nosotros queríamos subvertir el poder. Así que orgullosamente subversivos, que nos decían. No terroristas, porque terrorista fue el Estado. Pero nosotros éramos subversivos porque queríamos cambiar el mundo. Queríamos cambiar nuestro país. Esto es fundamental para tomarlo en cuenta. Porque la mística que esto producía en cada militante, la entrega, el trabajo, no importa en qué lugar estuviera. No estamos calificando partidos políticos u organizaciones político-militares. Estamos hablando de la gente luchando por un futuro diferente. Y esa batalla la perdimos, y la perdimos de la peor manera, porque la perdimos en todos los frentes. Y los que quedamos somos lo poquito que pudimos hacer, y hemos llegado hasta este lugar, no sé si con la misma mística, porque tenemos miedos, tenemos dolores, tenemos enfermedades, pero tenemos voluntad también. Y conseguimos a través de ese tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo, por lo menos conseguir los juicios a los militares. Los juicios a los militares, los juicios, el procesamiento de Blaquier en Salta. Faltan muchas cosas todavía. Porque en realidad, si vamos a castigar, estamos castigando al actor directo. Pero acá había mucha más gente atrás de los milicos, o sea que hay que ir hasta ahí. Y hasta ahí, con un gobierno como el que tenemos, que hemos tenido muchas cosas, ha mejorado la situación, hay algunas cosas que son muy positivas, otras no tanto, en realidad no vamos a lograr hacer la revolución. La revolución se hace con la solidaridad de clase. Y yo siempre escucho ahora que cualquiera que anda con una mochila por la calle lo paran y dice, ¿usted a qué clase pertenece? Y a la clase media baja, a la clase media trabajadora. ¿Qué es una vergüenza ser obrero? El obrero de Ford gana 10.000 mangos. No es que gane poco. Y es obrero, y es clase obrera. Y esto es lo que tenemos que recuperar. La identidad de clase como primera medida, el orgullo de pertenecer a esa clase que es la que mueve el mundo, y construir en unidad. No importa si no pensamos igual en el 99% de las cosas, pero sí en unidad. Es fundamental la unidad de los que luchan. Es fundamental para poder empezar a caminar, construir un espacio que sea conjunto. Por esto es por lo que venimos luchando, no solo por los juicios. Yo siempre digo que lo mejor que me puede pasar es terminar mi vida peleando en la calle, y por lo que sueño y siento, porque realmente se hagan verdaderamente los derechos humanos una realidad. Y yo creo que la única realidad para que se cumplimente con todos los derechos humanos que Lía recién señalaba, necesitamos hacer la patria socialista. No hay otro camino. Y yo creo que el espacio de Luciano va marcando un punto de inflexión que está construido por distintas personas, por distinta gente, por amigos. Hay gente que pensamos de una manera, otro que pensamos de otra, pero nunca faltamos acá. O sea que debe haber algo acá que es como una simiente que nos permite que cada día seamos más y que cada día se logren más cosas. No quiero cansarlos más con todo esto, simplemente agradecerles que me hayan escuchado, y hasta la victoria siempre. Bueno, para los que están escuchando la radio, que me dicen que preguntan, quien intervino recién es Cristina Guerra, que es de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Mansión Seré. Y ahora le vamos a dar la palabra a Victoria Moyano, que es hija de desaparecidos y además es militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Así que, bueno, nieta recuperada, tu intervención. Bueno, buenas tardes. Primero agradezco que me hayan invitado a esta mesa. En un día tan importante como este, yo como la señora que me precedió, también lo que me comprometí es a dar una posición política de, si se quiere, una generación más joven de la que me precedió. Cuando me enteré de esta mesa dije, bueno, van a estar todas las generaciones que peleamos contra la impunidad. Pero también lo que es una realidad es que una impunidad que tiene muchísimos años, que viene desde el 83 a esta parte. Una impunidad que han sabido preservar tanto el gobierno de Alfonsín con sus leyes de impunidad, como el gobierno de Menem con sus indultos, como desde mi punto de vista, este gobierno que si bien hoy tenemos algunos juicios, la verdad es que hoy tenemos 30.000 desaparecidos y solo 854 condenados. Yo en particular nací en un centro clandestino, mis padres también eran militantes revolucionarios y hoy son parte de los 30.000. Y yo fui luego apropiada y luego de mis 9 años encontré mi identidad producto de la lucha de las madres, las abuelas, los exdetenidos de las distintas organizaciones. Pero para mí las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que decir que hoy, pese a que se hayan abierto algunos juicios, lo que prima es la impunidad en este país. Yo tengo 35 años, Elia tiene 82, a punto de cumplir 83. Bueno, la señora tiene 66 y prácticamente sabemos muy poco sobre los desaparecidos y su destino. Y esa es la verdad y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es más, a veces choca que distintas organizaciones vengan a eventos como este cuando han sido cómplices de mantener la impunidad el día de hoy. Y eso también hay que decirlo. Pero como si fuera poco de esos 854, digo, para hablar, los números son fríos, les guste a quien les guste, el 60% solamente está en cárceles, el resto está con prisión domiciliaria y el 10% de todos esos están absueltos. O sea, estos son los juicios con los que nos enfrentamos, estos son los juicios que repudiamos, porque lo que queremos es realmente el juicio y castigo a todos los genocidas. Y ninguno de los gobiernos constitucionales hasta la fecha ha querido abrir un solo archivo, realmente no cuando le conviene a cuentagotas porque de repente apareció algo, sino no ha tenido ninguna voluntad de que los represores sean condenados y por eso es que hasta el día de hoy no se abren los archivos que están. De todos aquellos que desarrollaron el terrorismo desde el 76 al 83. Y eso es así. Pero como ves, si eso fuera poco, o sea, está claro ya que el gobierno de derechos humanos no es tal, después nos tuvimos que enfrentar a la ley antiterrorista. Y después, como si fuera poco, casi que, discúlpenme, pero cuando preparé era lo que iba a decir, era una sucesiva frases de como si fuera poco, porque fue escalando. Fue la ley antiterrorista, después el proyecto X, que tanto denunciamos. Bueno, en esta mesa, por ejemplo, Elia y yo, junto, acompañando a trabajadores en lucha como los de Kraft y PepsiCo, que fueron procesados producto del espionaje de la gendarmería, terminamos en las causas judiciales con un círculo en la cabeza por el solo hecho de estar junto a los trabajadores que peleaban por sus derechos. Bueno, siguió el proyecto X. Luego siguió la designación de Milani, tan cuestionado Milani como jefe del ejército. Luego siguió la designación de Granados, que todos conocemos, conocido el señor intendente de Ezeiza por tener a sus fuerzas gente que lo llamaban el mataguachos porque mataba a los pibes. Y así una sucesión de cosas interminables de este gobierno, que mientras, por ejemplo, da mayor presupuesto para el ejército y da aumento a la policía, y que ya vimos cómo actuó, al mismo tiempo manda a procesar con causas penales a los trabajadores. Miren, yo vengo de la zona norte. Mi militancia, yo soy militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, milito por los derechos humanos desde que conocí mi identidad, o sea, desde los 9 años. Y también soy militante del PTS. Yo milito en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde está el movimiento obrero industrial. En ese movimiento obrero hay un modus operandi, que es, si vos luchás y sos delegado, te saco los fueros. Si no te si vos luchás y sos activista, además te pongo causas penales. Y además te militarizo los barrios con la gendarmería. Y además pongo gatillo fácil y mato a los jóvenes. Es decir, que mientras hoy estamos, yo les cuento, en una zona norte donde hay trabajadores despedidos, suspensiones, que empiezan a ponerse en pie para pelear por sus condiciones de vida y demás, lo que queda, lo que le propone este gobierno es más inversión para el aparato represivo, para reprimir a los trabajadores. ¿Cuándo cortan la Panamericana? ¿Cuándo hacen asambleas en sus fábricas de trabajo? Y a los hijos de los trabajadores en sus barrios, disciplinarlos, meterlos en cana, y si no, matarlos, como ya conocemos, por eso estamos acá. O sea, este es el plan. Y nosotros nos tenemos que enfrentar contra un gobierno que viene de un discurso progresista diciendo viva los derechos humanos, pero que hace un plan de inversión para el aparato represivo. Y es muy importante también destacar, porque los que estamos acá somos gente que nos hemos mantenido independiente de todos los gobiernos de turno e independiente del Estado, porque como dijo la compañera que nos presentó, es la única manera de poder luchar por las libertades democráticas. Entonces, desde este punto de vista también tenemos que decirlo, y hay que decirlo con su nombre, que no solo nos enfrentamos con el gobierno, sino con todo un sector de organismos y representantes de la histórica defensa de los derechos humanos que avalan esta política. ¿Está bien? Porque lo hemos visto con la designación de Milani, sin ir más lejos. Estoy todavía impactada cómo determinados nos tenemos que enfrentar contra las Estela Carlotto, nos tenemos que enfrentar como la CEBE, por ejemplo. Yo estoy impactada de que una persona no haya sacado a esta altura del partido las lecciones estratégicas que sacó Elia, que en cada corte de ruta, que en cada toma, que cada pelea de la clase obrera, que en cada pelea que dan los jóvenes está ella ahí. Entonces Elia, que es el fiel representante de que el pañuelo no se mancha, tiene que salir a discutir con una mujer como Eve, que dice que están muy contentas con la designación de Milani y que el ejército no está para hacer la guerra, sino que está para trabajar con el pueblo, para darle luz, para trabajar en las calles. Es una vergüenza, porque lo que demuestra cómo actúa el aparato represivo es lo que nos hace sentarnos hoy acá. Entonces, como las cosas hay que llamarlas por su nombre, como vuelvo a decir, vuelvo al principio. O sea, yo me comprometí a dar una posición política. La posición política es de una joven que intenta levantar las banderas revolucionarias que levantó esa generación, que levantó la generación de mis padres, y que intenta pelear de manera consecuente por cada una de las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores y los jóvenes. Y me parece que tenemos que decir que nos enfrentamos ante estos discursos, que nos enfrentamos a este gobierno, que nos enfrentamos ante toda una política represiva que intenta callar a todos aquellos que se organizan y luchan. Entonces, cada vez que nos unimos, cada vez que sumamos a un joven, cada vez que sumamos a un trabajador, estamos más fuertes. Nosotros en la zona norte lo que empezamos a hacer es encuentros de todas las fábricas que salen a luchar por sus distintos derechos, junto con la juventud, junto con distintas organizaciones de derechos humanos, con todos los que se quieran organizar en un plan de lucha. Y lo que nos demuestra es que si no lo hacemos no vamos a juntar la fuerza necesaria para poder luchar contra los que nos quieran disciplinar. Y creo desde mi punto de vista, se pierde el riesgo de... La plaza 12, estamos transmitiendo directamente desde la plaza 12 de octubre, Luciano Río, a 5 años de la desaparición de él, por la 102.5. Es una charla sobre derechos humanos y hoy está hablando Victoria Moyano. Victoria es una niña recuperada, nació en cautiverio, en un centro clandestino como es el Pozo de Banfield. Continuamos escuchándolo en esta transmisión homenaje, jornada cultural a 5 años de la desaparición de Luciano Rúa, en este caso una charla vinculada a los derechos humanos de ayer. Se me ocurre que acá ustedes también, todos los que están acá, podrían hacer un montón de cosas como están haciendo en distintos lugares. Me parece que eso marca el camino. Y me parece, para terminar, que cuando luchamos por Luciano Arruga, cuando luchamos por Silvia Supo, cuando luchamos por Julio López, es cuando estamos marcando de que nosotros no nos reconciliamos, nosotros no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y quería terminar diciendo que también cuando luchamos por los compañeros de las Heras y por su absolución, por los compañeros, por los 5.000 procesados por luchar, que por ejemplo acá ustedes tienen un compañero como Franco Villalba, obrero de Jabón Federal, que está procesado por luchar de mano de la información que da la Gendarmería con el Proyecto X. Cuando nos enfrentamos para pelear por cada compañero, yo estoy convencida sin duda que estamos más cerca de los 30.000 desaparecidos, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Victoria Moyano. Vamos a pasarle la palabra a Andrés de Stefani. Creo que el cable no llega. Fíjate si llega. Si llega ese, genial. Andrés es el hijo de Silvia Supo. No, igual, digamos, no quiero contar mucho del caso. Silvia Supo fue testigo en los juicios a los genocidas, igual que Julio López. Fue militante durante los 70 y fue brutalmente asesinada después de recibir amenazas sistemáticas a su integridad. Y bueno, su familia denuncia que claramente su asesinato tiene que ver con su carácter de testigo y con la falta de protección, digamos, que el Estado brinda a los testigos. Así que, bueno, Andrés, nada, te doy la palabra. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Quería empezar agradeciendo la invitación. Para nosotros es no solo un orgullo, sino una alegría poder estar compartiendo hoy esta jornada de lucha, de organización en memoria de Luciano. Desde un primer momento, sus familiares y sus amigos fueron un punto de referencia para nosotros, un ejemplo de lucha, de organización, de espíritu, de energía, ¿no? Bueno, nosotros somos de Rafaela y, qué decir, bueno, el discurso dominante dice que Rafaela es una ciudad próspera económicamente, que no padece los flagelos que padece el resto del país, pero para nosotros que vivimos ahí sabemos que esto no es así. Sabemos que Rafaela tiene su presente de represión, de pobreza, de marginación, de exclusión, y que tiene su pasado también de represión, que en los 70 en nuestra ciudad pasaron cosas, que hubo represión, pero que también tiene su historia de militancia, de resistencia, de organización, y es la historia de muchos compañeros. Rafaela tiene entre 18 y 20 compañeros desaparecidos o muertos, y también un gran número de militantes de ahí. Uno de ellos era mi vieja, Silvia Supo, que empezó a militar como la mayoría. Cuento la historia de ella, pero es representativa de la mayoría de las compañeras y los compañeros, de por lo menos de mi ciudad y de la provincia. Empezó desde muy joven, su primer acercamiento fue al hogar de menores madres de nuestra ciudad. Después empezó a participar del centro de estudiantes en el colegio secundario y de la agrupación de centros de estudiantes que articulaba todos los centros de los distintos secundarios, y a partir de ahí de la edición del armado de una revista que reunía las reivindicaciones de la época, que se llamaba la revista Qué Hacer. A partir de ahí también empezó a militar en el barrio Villa Podio, que ahí había un asentamiento, una villa, que fue cruelmente levantada y arrasada ni bien se en el año 76, ni bien se nombró al primer interventor municipal de nuestra ciudad. En ese barrio formó y conoció contacto con otros compañeros y empezó a integrar la JP y bueno, empezó a integrar la estructura de Montoneros junto con su compañero Reinaldo Atemer, que era novio de ella en ese momento, que se encuentra hasta el día de hoy desaparecido, causa que impulsó desde un primer momento. Ni bien salió de estar detenida, denunció en la CONADEP y también lo denunció en el juzgado federal a cargo del juez Reinaldo Rodríguez. La causa hoy tiene más de 10 años y continúa casi sin avances. El mismo juez que investigó durante 2 años y medio la causa de la muerte de mi mamá, ¿no? Resumiendo un poco para no ser muy, muy extenso, luego de esta historia de militancia, en el año 77, en enero fue secuestrado Reinaldo y a los 2 meses fue secuestrada ella en un operativo a nivel local donde se chuparon a varios compañeros. El recorrido de la mayoría fue con participación del ejército y de las fuerzas de seguridad locales, de la policía local. El recorrido general de todos fue la jefatura de policía, de ahí a la cuarta en Santa Fe y principalmente las mujeres a la Guardia de Infantería Reforzada, la GIR. En la GIR, y la mayoría pasaba, las torturas eran lo que se conoce como el centro clandestino de la casita. Mi mamá fue violada en reiteradas oportunidades y obligada a hacerse un aborto. Recuperó su libertad luego de 3 años aproximadamente y ni bien pudo, inició una causa y fue testigo importante en lo que fue la causa Brusa, que terminó con la condena del primer juez federal del país y de otro grupo de represores que estaban a cargo de estos distintos destacamentos y unidades que nombré. A 3 meses de haberse conocido la sentencia y de haber dado testimonio, el 29 de marzo del 2010, fue brutalmente asesinada de 9 puñaladas mientras se encontraba trabajando. Luego, como también de varios años de haber estado recibiendo intimidaciones y amenazas, nos encontramos con este hecho. Desde un primer momento, y como ya ustedes saben, sin entrar en cuestiones específicas de la causa, creo que todos conocemos y padecemos los mecanismos para garantizar la impunidad. Los mismos que se repitieron en la causa de Julio López, los mismos o muy similares a los de Luciano. Nos costó 1 año lograr que se deje de tramitar en el juzgado provincial como un hecho común, con un crimen en ocasión de robo. Gracias al fallo y a la lucha que sostuvimos en la calle durante todo ese tiempo, pudimos lograr la federalización y a pesar del constante trabajo de nuestros abogados y de los compañeros y de nuestra militancia en la calle, después de 2 años y medio no pudimos lograr que el juez federal que tramitaba la causa impulse la investigación correspondiente que le obligaron todas las instancias superiores, no solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino el Tribunal Oral Federal y en 2 oportunidades la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario. Por suerte pudimos lograr hace pocos meses la recusación del juez y la causa hoy pasó a otro juzgado federal en Rosario a cargo de otro juez. Presentamos distintas medidas que hasta el momento están en instrucción y no han sido, digamos, todavía llevados a cabo, no tenemos los resultados. Básicamente eso, quería ahora compartir el micrófono con un compañero, con Agustín, que quería hacer también una acotación, así que muchas gracias. Hola, yo soy Agustín, militante en Rafaela, milito en un barrio, en un centro cultural, como que muy incipientemente está volviendo a nacer este espíritu de militancia en una ciudad que es muy difícil, digamos, contractar este discurso de prosperidad. Y sobre todo, más allá de lo que quiero destacar, más allá de los compañeros de Silvia de aquella época y los familiares, los que estamos impulsando y dándole fuerza al espacio somos un montón de militantes independientes que estamos impulsando el espacio, alimentándolo, porque sobre todo nos sentimos herederos de la lucha de esos compañeros de aquella época. Hoy nos estamos encontrando de vuelta generando militancia en el mismo barrio donde militaba Silvia y eso nos pone de alguna forma como compañeros de ella, digamos. esa es nuestra voluntad y la necesidad de poder aportar a la lucha. Es como una misma lucha, digamos. Eso no me quería aportar. Bueno, antes de darle la palabra a Cachito, agradecerles a todos los que están sentados en este panel, agradecerles a todos que están escuchando. Es muy interesante esta charla. Contarles un poquito por qué Familiares y Amigos elige estas charlas. Nosotros vamos observando que pasan cosas. Podemos dar el ejemplo de lo que ocurre en la ex ESMA, donde nos encontramos con discusiones que tienen compañeros, si no queremos decir compañeros, personas que han sufrido el mismo genocidio, la misma represión, la misma tortura. De un lado se defiende, del otro lado se critica, se pide respeto. No me voy a poner del que está, no voy a analizar al que está allá y defiende. Lo que sí quiero rescatar, el que sigue de este lado, criticando, defendiendo a sus compañeros y pidiendo que esos 30.000 aparezcan. Cuando Familiares propuso esta charla, lo que pensamos es, ¿cómo hacemos para recuperar esas voces que no fueron apropiadas? Esas voces que no acompañan un discurso que dice decir o que dice que hemos conquistado gran cantidad de derechos y que todo está resuelto y que la década ganada y que muchas cosas. Queremos escuchar a ese sector que militó durante la última dictadura militar, esos que se consideraban compañeros, esos que se protegían, esos que arriesgaban su vida por un compañero. Queremos escuchar esa parte de la historia que no fue apropiada, esa parte de la historia que no se camufló, esa parte de la historia que lamentablemente vendió banderas. A mí me lastima mucho escuchar nombres de madres y de abuelas que defienden cosas indefendibles. Me duele, me lastima, porque muchos de nosotros, quizás en la década del 90, cuando esa década del no futuro, esa década que no proponía nada para los jóvenes, muchas de esas voces que hoy criticábamos eran voces que se escuchaban fuertes también. Y nosotros admirábamos esas voces. Hoy nos encontramos quizás perplejos, un poco defraudados y tratando de recuperar a la Celia, a las Nora, a las Cristina Guerra, a los Cachito Fugman, a la Silvia Supo, a los Jorge Julio López. Nosotros que somos jóvenes, él dijo recién herederos. Bueno, queremos ser herederos de esa lucha revolucionaria, de esa lucha que se hacía con compañeros que se respetaban. Que se respetaban. Y queremos que estas voces sean las que empiecen a imperar. Y esta mesa, hoy va dedicada a alguien que yo me crucé en muchos lugares, que me conmovió hasta las lágrimas y que me acompañó en muchos momentos y que me abrazó cuando lo necesité y que lloró conmigo cuando lo necesité. Y contar una pequeña anécdota de esa persona. El año pasado nosotros hicimos una actividad. Se cumplían 4 años de la desaparición de Luciano. Habíamos hecho una charla, preparado una charla que se llamaba Derechos Humanos de Hoy. Nos olvidamos de invitar a esa persona. Nunca la llamamos. Pero ese flyer apareció con ese nombre. Y esa persona no dijo, a mí no me llamaron. No reinó el egoísmo ahí. No reinó el personalismo ahí. Se vino desde La Plata, participó de su charla y yo me siento orgullosa de haberla conocido. Esta charla va dedicada a Nilda Eloy. Cachito, por favor, decile que todos Familiares y Amigos le está mandando la mayor de las fuerzas y que pronto la queremos ver entre nosotros. Sí, bueno, voy a explicar. Yo estoy reemplazando a Nilda porque Nilda ayer se tuvo que operar, tuvo un tumor en la boca. Pero para los que piensan que se están salvando de ella, se van a equivocar. No, Vanessa, ya está en la casa. Ayer mismo, a pocas horas de la operación, ya estaba en la casa y mandándonos mensaje, texto y correo de las cosas que había que hacer. Entonces, y así es. Después de las cosas, y os voy a ser sincero, ¿no? Escuchando a la Vanessa, cuántas discusiones que hay, obviamente, en medio de todo esto. Lo primero que quisiera hacer es remarcar que uno siempre agradece cuando lo invitan, etcétera. Pero acá tendríamos que agradecer a familiares y amigos, no por la invitación a este acto, sino porque estamos siempre juntos, día a día, en la lucha. Y eso hace que hoy estemos entonces, tanto ellos convocando y nosotros participando acá en este acto. Después, con respecto a lo que se estaba hablando antes, por ahí me quedan pocas cosas por decir. Lo primero que tengo que decir es que firmo todo lo que dijo Cristina. Eso lo quiero aclarar. Me sacó el 70% de lo que podría llegar a decir. Porque algo dijo de entrada algo que es fundamental para que se entienda, y se entienda en los debates no dados y sí que tenemos que dar en el presente, que es el por qué luchábamos. Y cuando decimos el por qué luchábamos era por qué luchábamos ante la dictadura cuando empezamos a militar, cuando empezamos a participar, y por qué después enfrentamos a esa dictadura. Porque está unido íntimamente. Y Cristina dijo, no era porque queríamos un poco más de igualdad. Como dice un compañero, no es que queremos un poco más, un metro más del collar del perro. Nosotros queríamos hacer la revolución, dice Cristina. Queríamos el país para subvertirlo, para transformarlo. Y esa es la verdad. Esa es la verdad que no se dice hoy en día en los discursos oficiales. Nosotros no queríamos estar un poco mejor. Nosotros no queríamos llegar a fin de mes. Nosotros no queríamos poder irnos de vacaciones, ni poder comprarnos la Play, ni la tablet, ni el último smartphone. Nosotros queríamos construir el hombre nuevo. Sencillamente. Perdón, me rectifico. Queremos construir el hombre nuevo. Porque lo que no hemos perdido es la voluntad. Podríamos haber perdido esa guerra, pero no la voluntad de construirlo. Y quiero eso unirlo a algo que decía Vanessa recién. Y eso lo hacíamos con un sentido de solidaridad y de compañerismo. Muchas veces nos encontramos en este presente donde el compañero que está al lado nuestro, porque piensa diferente, es el enemigo. Algo que sinceramente me cuesta totalmente entender. Porque podríamos venir de diferentes, estar militando en diferentes organizaciones. Yo provengo de Montoneros. ¿Vos? Yo del PC. Ella del PC. Obviamente, muy diferentes. A pesar de eso, si coincidíamos en el mismo frente, íbamos a trabajar juntos. Eso es un tema que me parece que es central para debatir en esta etapa. Porque el tema central para debatir en esta etapa es qué sociedad queremos, ¿qué ser humano queremos? ¿Qué mundo queremos? ¿Qué queremos construir? Porque si empezamos a debatir ahí, ese 1% de coincidencia es eso, que realmente es el 99%. Porque lo que hoy nos venden con 99, que son las diferencias, realmente ante el objetivo, ante lo que queremos, es totalmente subalterno. Eso es lo primero que quiero marcar porque tiene que ver con lo que estaba planteando Vanessa. Y tiene que ver con los que luchamos. Porque nosotros queríamos construir ese mundo. Queríamos subvertir este para construir ese mundo. Y en ese punto es que se une con el tema de Luciano. Porque muchos tratan, aparte de separar el tema de la lucha de los derechos humanos de ayer con la lucha de los derechos humanos hoy, como si hubiera diferente categoría, tanto de lucha como de derechos humanos. Porque siempre dicen, bueno, diferente categoría de derechos humanos, no, hasta diferente categoría de lucha. Y quizás, si ponemos a pensarlo, lo que nosotros no queríamos es que luchamos para que no exista Luciano Arruga desaparecido. No queríamos una sociedad donde a un joven se lo desaparezca sin entrar a discutir el tema, ¿eh? Sin entrar a discutir el tema. Tampoco queríamos una sociedad donde la policía desaparezca a gente. Porque la pregunta es, ¿podemos decir que las circunstancias son diferentes? Obviamente, entre las desapariciones de la dictadura y las desapariciones en democracia. Pero hay un tema que es para discutir, que en los dos casos desaparecen sectores populares. Está bien, podemos hablar a nivel de conciencia, podemos decir todo, pero en los dos casos desaparecen sectores populares. Y en los dos casos los desaparecedores son los mismos, son las fuerzas represivas. En ese sentido, podemos decir, se empieza a unir el tema entre Luciano Arruga y nuestra lucha. Nosotros luchábamos para que no existan los Luciano Arruga, ni que para que la generación de Luciano Arruga esté donde esté. Los otros días no podía entender algo. Hablaban de los jóvenes ni. Hay que ser hijo de puta para definir a una generación como ni. Ni una ni otro. Ni trabaja, ni estudian. ¿No les parece parecido? Ni están vivos, ni están... No están ni muertos, están desaparecidos. Es tremendo, es lo mismo. Es tremendo, de putés, el mensaje. Es lo mismo. Y ante esas políticas, no tenemos que empezar a ver, sí, pero vos esto, vos aquello, vos lo otro. Ante esas situaciones, es que tenemos que empezar justamente a buscar los puntos en comunes que tenemos, como lo buscábamos en esa época, y a partir de ahí caminar juntos enfrentando esas políticas y volviendo a construir ese ideario revolucionario por el cual nosotros peleamos. En estos días, desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos, estamos con una batalla, una pelea, que puede parecer a algunos que no tiene que ver hasta casi con la realidad cotidiana, que es con el tema de la ESMA, el espacio, o sea, ¿qué se hace con el casino de oficiales? Y cuando venía para acá decía, y tiene que ver con estas definiciones de jóvenes ni, tiene que ver, porque ellos justamente lo que han estado intentando hacer, y lo hemos enfrentado, ahí, entre aquellos que no hemos aceptado ser cooptados, porque siempre se acusa al gobierno de que coopta y no se plantea que para que el gobierno coopte tienen que estar los que aceptan ser cooptados. Entonces, entre todos aquellos que hemos decidido no ser cooptados, hemos dado todos estos años una pelea en lo que es la construcción de la memoria. Tanto los juicios como los todo lo que son los espacios de memoria tienen que ver esencialmente con el tema de la construcción de la memoria. ¿Qué memoria queremos construir? ¿Para qué la queremos construir? Ellos hoy en día en ese espacio donde se secuestraba, se torturaba, se desaparecía a miles de argentinos, hacen todo tipo de actividades. Hay payasos, hacen asados, recitales de rock, hacen comida, Elia, así es. Así, van jubilados a tomar el té, hacen murgas, fuerza bruta ensaya ahí. Y así podríamos continuar. Y en el último lugar, donde todavía se hablaba de lo que había sucedido, Hoy en día quieren hacer toda una innovación tecnológica donde cualquiera que lo estudia dice se busca que no se piense. Finalmente, todo eso es sintetizado por EVE. La memoria es sintetizada por EVE cuando desde esa legitimidad que tiene de la lucha que consiguió en la lucha contra la dictadura y durante los primeros, podríamos decir, 20 años de gobiernos constitucionales, porque no le vamos a negar eso, dice, este es el país por el que lucharon mis hijos. Y justamente lo que nosotros planteamos, que eso no es cierto. Ninguno de nosotros peleó por este país. Ninguno de nosotros peleó para tener un cargo y salvarse, como hoy es gran parte de la política. Hoy en día, el sueño de un joven que está milita en muchos agrupamientos políticos, digámoslo, es conseguir un cargo y salvarse. La carrera, ¿cómo se llama? Tal cual, la carrera política. Y nuestros compañeros, hace 40 años atrás, renunciaban a los cargos por diferencias políticas. Podemos después analizar si tácticamente fue correcto, fue incorrecto, lo que querramos. Pero obviamente demostraron que no se estaba para salvarse, sino se estaba para dar. Nosotros, en esa disputa, lo que estamos planteando es que se tiene que transmitir, se tiene que construir una memoria que realmente lo que haga es rescatar esos valores, rescatar esa lucha y rescatar esos objetivos. Porque si había algo en el que podríamos llegar a coincidir, justamente eran los objetivos. Podíamos tener diferencias en los cómos, pero sí coincidíamos en los objetivos. Y eso es lo que están intentando justamente, es que volver a generar una nueva desaparición, quizá la desaparición definitiva, que es la desaparición de las ideas. Que desaparezcan las ideas revolucionarias que levantamos, las ideas, como decía antes Cristina, de subversión, las ideas de transformación, las ideas del queremos el poder para construir otra sociedad, no para mejorar esta, sino para construir otra sociedad. Nos parece que hoy en día uno de los pasos que tenemos que dar, y en unidad entre todos, y digo en unidad porque cuando damos pasos en esa etapa, se daba también en los frentes de masa en unidad. Podríamos discutir mucho en otros aspectos, pero en los frentes de masa, si no trabajamos en unidad, automáticamente se perdía la lucha. Entonces, desde esa perspectiva, lo que tenemos que hacer y en unidad es empezar a rotar quizás gran parte de nuestras luchas reivindicativas y empezarlas a plantear justamente en ese horizonte revolucionario que se levantaba hace 40 años atrás. No porque la revolución está a la vuelta de la esquina. Nunca la revolución está a la vuelta de la esquina hasta el momento que se concreta. Pero si no nos planteamos la voluntad de construirla, nunca se va a concretar. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es dar ese salto de lo reivindicativo. No digo dejar la lucha reivindicativa, sino entender que esa lucha reivindicativa lo que tiene que alimentar es ese nuevo debate sobre las banderas revolucionarias, para que pase a ser nuevamente el debate de nuestro pueblo en el presente. Y me parece que ahí entonces podremos decir sí, estaremos levantando la bandera de los 30.000 detenidos desaparecidos. No las banderas de algunos, como hoy nos muestran, sino las banderas de los 30.000 detenidos desaparecidos. Y ahí, entonces, me parece que nuestras luchas del presente van a empezar a tener otra dimensión, porque van a empezar a tener otro horizonte, que es el horizonte de construir esa sociedad, ese mundo por el cual los 30.000 detenidos desaparecidos dieron sus vidas. Bueno, eso era lo que quería transmitirles, compañeros. Gracias.